cambié las cuerdas esta mañana, así que voy a afinar después de cada tema. Les pido paciencia. Thank you. No, se terminó. Nada, mentira. Thank you. Gracias. Claro. Mala fama, así que si la noche. Pero iba a correr a la mala fama.